Esto es La Venganza Será Terrible. Vamos a hablar hoy de Dédalo. Claro, quien habla de Dédalo debe hablar de Creta y de Minos. Debe hablar de laberintos, de construcciones. Exactamente. De todas esas cosas, y de Parsifae. Claro. En fin. Empecemos diciendo que era un arquitecto, un técnico, así. Uh-huh. Los griegos odiaban mucho lo que era técnico, lo banáusico, lo que se hacía con las manos, exactamente. Lo que se hacía con la mano. Ellos amaban lo teórico y despreciaban todo aquello que requería el uso de las manos. Bueno, Dédalo era un técnico por excelencia. Uno de sus aprendices, Talos, que era hijo de, el sobrino, vamos, era hijo de la hermana Policaste, también llamada Pérdice, ya veremos esto, ¿eh? Raro, era tan bueno que ya lo había superado, lo superaba en maestría al maestro, ¿eh? Tenía apenas 12 años de edad y ya pelaba las naranjas solo. Un día, este pibe, Talos, recogió por casualidad la mandíbula de una serpiente y al ver que podía utilizarla para cortar un palo por la mitad, copió el modelo en hierro y, vamos, inventó la sierra y el serrucho al mismo tiempo. Estas y otras invenciones, como la rueda de alfarería, el compás para dibujar círculos, etcétera, le granjearon una gran reputación en Atenas, y Dédalo, que se atribuía la invención de la primera sierra, siendo que no había sido él, fue sintiendo hacia él una envidia cada vez más insoportable. Y un día dice, lo voy a matar. Vio cómo es uno cuando siente una envidia insoportable. Entonces lo llevó a trabajar en el techo de la Acrópolis, le señaló ciertos paisajes a lo lejos y de golpe lo empujó. Lo mató. Dédalo bajó inmediatamente al pie de la Acrópolis, metió el cuerpo de Talos en una bolsa con el propósito de enterrarlo en secreto. No sé qué habrá hecho con los curiosos que siempre hay alrededor de la Acrópolis, como sabe cualquiera que haya ido a Grecia. Totalmente. Principalmente son japoneses. Bien. El caso es que lo metieron en una bolsa y cuando la gente le preguntaba qué había en esa bolsa, dijo que había recogido piadosamente una serpiente muerta como exigía la ley. Pero como había manchas de sangre en la bolsa, la gente empezó a sospechar y lo agarraron. Y el Areópago lo desterró por asesinato. Lo desterró y lo mandaron a Creta. Era la peor pena, en realidad, el destierro, sí, más que la muerte incluso, ¿no? Sí, claro. Ahora bien, el alma de Talos voló en forma de perdiz. Recuérdese que la madre se llamaba Pérdice. Pero su cuerpo fue enterrado ahí mismo donde había caído. La mamá, o sea, la hermana de Dédalo, Policasta, también llamada Pérdice, se ahorcó en cuanto se enteró del asunto, y los atenienses construyeron un santuario, todo un lío bárbaro. Dédalo, chao, ¿dónde va? A Creta. A Creta, a la capital, Cnosos. Y ahí estaba el rey Minos, conocen al rey Minos. De lo más contento el rey Minos, porque iba a tener en su corte a un artífice tan renombrado. Minos estaba casado, una mujer, Pasifae, que era una bruja, en el sentido literal. En cierta ocasión, y enojada porque Minos tenía muchas amantes, lo hechizó. Y de resultas de ese hechizo, o de resultas de ese hechizo, como quieran ustedes, parece ser que en el momento cúlmine del amor salían del cuerpo de Minos escorpiones, renacuajos, culebras y otros batracios que más bien horrorizaban a las amantes de este simpático rey. En vez de enamorarlas, claro, imagínense. Posteriormente, alguien lo curó de esa desagradable situación, pero Pasifae también tenía lo suyo. Mino llegó a la corte, Dédalo llegó a la corte, hágame esto, a ver, constrúyame un laberinto, muy bien. Como se sabe, el laberinto era cárcel y al mismo tiempo vivienda del Minotauro, bueno, pero eso habrá sido después. Porque lo que pasó antes fue lo siguiente. La mujer de Minos, Pasifae, se enamoró de un toro, disculpen ustedes. Está bien. Pero acá cada uno... En Creta vio como somos, claro. Somos claros. Un toro que había mandado Posidón, los toros de Posidón salían del mar, bueno, la mina lo vio, qué sé yo. Entonces, viendo que la mina todos los días lo miraba al toro, cocorocó, cocorocó, el toro nada. Y entonces lo fue a ver a Dédalo y le dice, che, mire, estoy enamorada del toro. Primero le habrá dicho alguna otra cosa. Sí, buenas tardes. Para entrar en tema. Claro. Y dice, ¿cómo puedo hacer? Y Dédalo le dice, mire, yo le voy a hacer una vaca de tela y de madera, sí, de plástico, vamos. Sí. Usted se mete adentro de la vaca y somos felices los tres. Claro. Y efectivamente... Qué riesgoso. Es un buen comentario. El asunto salió muy bien. Ah. También que Pasifae dio a luz un monstruo, hijo del toro, que no era otro que el Minotauro. El famoso Minotauro. Aquella persona con cabeza de toro y cuerpo casi humano. Y sí, cuerpo humano. Bueno, muy bien. Cuando se enteró de estas intrigas de alcoba... De establo, más bien. Sí, de establo, más bien. Mino se molestó. Y claro. Y dice, bueno... Sí, te voy a matar. Está bien. No vas más a la rural y te voy a matar. Y entonces, dice, bueno, voy a escapar. Y fabricó un par de alas. Agarró unas cuantas gallinas, palomas, todo lo que pasaba por ahí. Almohadones. Se agarró plumas de todas partes, las pegó con cera. Hizo un par de alas para él y otra para Ícaro, el hijo. Y le dijo a su hijo, con lágrimas en los ojos... Hijo mío, ten cuidado. Vamos a escaparnos de este lugar volando. O sea, ya mismo, papá, no. Sí, contestó él. Pero ojo, dice, ten cuidado, no vueles demasiado alto como para que el sol funda la cera, ni demasiado bajo, no sea que el mar empape las plumas. Bueno, luego se colocó un par de alas y ambos emprendieron el vuelo. Sígueme de cerca, gritó Dédalo, ¿no? No tomes un rumbo propio, todo lo que dicen los padres. Sí, sí, cuando vuelan. Sí. Y por ahí ya habían dejado atrás Naxos, lugar en donde he pasado el año pasado, preguntando a ver si era cierto todo esto. Ajá. Me dijeron que no. Cuando Ícaro desobedeció las instrucciones de su padre, probablemente porque no las creyó y lo bien que hacían, no quererlas. Ya que cuando uno sube... La temperatura no aumenta. Desciende rápidamente. Sino que desciende a razón de un grado por cada 180 metros que uno sube. Como lo sabe cualquier aviador. Cualquier piloto y cualquier paracaidista sobre todo. Pero Dédalo pensaba que si uno estaba más cerca del sol haría más calor. Sí. Bueno, igualmente parece que tenía razón. Porque en una vez estaba volando y vio unas plumas. Unas plumas que arrastraba el viento así. A Ícaro no lo vio más. De golpe vio unas plumas que venían de abajo y tuvo el peor de los presentimientos. Bueno, que es la certeza. Bueno, Ícaro se había caído al mar. Se había ahogado, todo. Una perdiz, mejor dicho, voló hasta la isla de Icaria y allí enterró el cadáver de su hijo. Uh-huh. Y una perdiz se posó en una encina y lo absorbió, lo absorbió, no, lo observó en realidad. Lo observó mejor, sí. Pero también lo absorbió. era el alma de su hermana Policaste, también llamada Pérdice, que al final se había vengado. Mira vos. Pero algunos no creen esta versión y dicen que en verdad Dédalo huyó de Creta en una barca que le proporcionó Pasífae, que estaba muy contenta con su vida. En el camino a Sicilia, cuando estaban a punto de desembarcar en una pequeña isla, Ícaro se cayó al agua y se ahogó. Bueno, bien. Es más fácil de creer esto. Sí, absolutamente. Pero, ¿qué es esto? Aceptar la versión más fácil de creer. Justamente todo lo contrario a lo que pretende el mito, que somos del cual somos partidarios, ¿no? Así es. Bueno, Dédalo voló entonces en dirección al oeste hasta que descendió en Cumas, cerca de Nápoles, allí donde la Sibila. Donde la Sibila de Cumas, que terminaría en una botella y toda reducida a una arruga sola. El amante de la Sibila, claro. Muy bien, ahí construyó un templo con techo dorado en honor a Apolo, visitó Camico en Sicilia, y el rey Cócalo, que parece un autor de milongas, lo recibió muy contento y tenía unas hijas. Como ya estábamos sospechando todo. Y ahí andaba lo más contento, Dédalo, que Dédalo de aquí, que Dédalo de allá, vio cómo son. Bueno, mientras tanto, Minos había organizado una flota y zarpó en busca de Dédalo. Mirá cómo ya lo tenía montado entre cejas y cejas. Bueno, cuando llegó preguntó por Dédalo, le dijeron que no estaba, que no conocía aquí a nadie. Aquí no hay ningún Dédalo, sí. Entonces le tendió una trampa, llevó una especie de hilo con un caracol, por decirlo así. Bueno, a ver quién lo enhebraba, una historia horrible. Difícil de contar, hasta que alguien pudo enhebrarlo, pudo pasar un hilo a través de un caracol y se dieron cuenta de que ese solo podía ser Dédalo. Entonces Minos habló con el rey Cócalo y le dijo, bueno, entrégamelo. Pero las hijas de Cócalo, que estaban lo más contentas, no querían perder a Dédalo, que les hacía preciosos juguetes, sí, claro, con los cuales, los cuales compartía con ellas. Claro. Entonces trazaron un plan para matar a Minos. Cuando Minos estaba en el baño, le dijeron, ¿quiere pasar a lavarse? Bueno, dijo el tipo. Cuando se estaba bañando, por un tubo que había arriba, qué sé yo, del baño, le echaron agua hirviendo, le echaron. Algunos dicen que era pez hirviendo, una especie de alquitrán. Alquitrán hirviendo y lo liquidaron. Lo mataron, loco. Y sí. Bueno, lo mataron. Después dijeron a los cretenses que Minos había tropezado con una alfombra y había caído en un caldero de agua hirviendo. Los cretenses no le creyeron, pero no importó. Al final devolvieron sus huesos a Creta. Primero lo habían enterrado por ahí, después devolvieron los huesos a Creta. Dédalo abandonó Sicilia, y ahí su vida se oscurece, ¿no? Estuvo con el sobrino de Heracles, Iolao, ¿se acuerda? Sí, ahí sí. Haciendo unos trabajos, cosas menores, ya. Cosas menores, sí. Ya. Realmente no vale la pena la vida de Dédalo. En cuanto a Talos, hay que decir que también se llamaba así el sirviente de bronce que Zeus había regalado a Minos para que guardara Creta. Era una especie de robot. En serio, mirá vos, un autómata. ¿Un autómata? Un autómata hecho de bronce que tenía una sola vena que iba desde la cabeza hasta el talón. Y ese autómata daba tres veces por día la vuelta a Creta, que es una isla que tiene un litoral bastante extenso. ¿Para qué? Para protegerla de los invasores y de los piratas. Y los atacaba a piedrazos. Eso es un robot, muy bien. Cuando venía un pirata, agarraba una piedra y ¡pah! Le tiraba una piedra. Pero tenía otro recurso terrible, que era calentarse a sí mismo, disculpen ustedes. Sí. Recordemos que era de bronce. Era casi humano. Y una vez que estaba al rojo, te abrazaba. En doble sentido. Te daba un abrazo y te abrazaba con Z y con S al mismo tiempo. Cuando atacaron la isla, los sardos, Talos los abrazó mientras sonreía. Se reía y los abrazaba. Y de ahí probablemente, dicen algunos filólogos demasiado estrictos, viene la palabra risa sardónica. Rictus sardónicos, que es una de las formas que adquiere el rostro en la muerte. Muy bien, eso es todo lo que tengo que decir de Dédalo y su familia. En cuanto a Perdis, la hermana, algunos tipos dicen que el laberinto propiamente dicho es el dibujo de los mosaicos, no otra cosa. ¿Y qué es el dibujo de los mosaicos de aquel palacio de Cnosos y de otros? En realidad lo que señala son los movimientos sinuosos, difíciles, de un baile que bailan los hombres y que es el baile de la perdiz. El cortejo de la perdiz. El cortejo de la perdiz. Y no está mal eso, sobre todo por esta cosa que los griegos hicieron con tanta delicadeza de mezclar la naturaleza y las costumbres de los animales e incluso las formas de los animales con las cuestiones humanas. Digamos que el romance Pasifae con el toro, de Posidón, no fue la primera vez que bóvidos y humanos se juntan, no fue la única vez, no. Júpiter mismo hizo lo suyo. Parece que a los griegos les gustaba la ganadería tanto como a nuestros terratenientes. Y digo, en un sentido por ahí más íntimo. Pero estaba pensando también, Alejandro, que hay una cuestión entre tíos y sobrinos, que sería el caso del Dédalo con el pobre Talos, que aparece en muchas ocasiones también, y que tiene que ver más con la sucesión, con una forma de la envidia, que es la pretensión de eternidad. Sobre esto nos advierte el mismísimo Shakespeare, sobre esto nos advierte Goethe, y hay gente que la resuelve de otro modo que matando al sobrino, que es queriendo volverse inmortal, que por lo menos es tan inútil como la otra, pero que por lo menos no conduce a la cárcel. Esto se lo aconsejamos a Dédalo. Yo, sobrino, prefiero un tío que se quiera volver inmortal y no que me, no que me mate. Claro. La otra forma es tener un sobrino estúpido, pero bueno, esto tampoco se maneja. Pensaba, una cosa que me asombra es en el adulterio, que el odio de Minos empieza a ser localizado en un agente del adulterio. Porque en realidad, bien podría haberse las agarrado con el toro, con Pasifae también se la agarró, pero digo, ¿pero por qué con el arquitecto? Porque le facilitó los medios, porque digo, realmente creo que esto habla mal de Dédalo y no de Minos. En realidad, porque si a uno lo echan primero, de donde andaba dando vueltas joven, lo vuelven a echar del lugar donde consigue trabajo y le dan trabajo. Lo vuelven a echar en Sicilia porque... No debe ser tan bueno. No debe ser tan trigolinteo, Dédalo. Para eso prefiero un arquitecto mediocre. Y finalmente... En cuanto a Minos, recordemos que era bastante odiado por los atenienses, ya que les causó enormes desgracias, los venció en la guerra y provocó todo este lío de Teseo, exigía un tributo de varios jóvenes por año, que después se los daba a comer al Minotauro, toda una cosa horrible. Quería llegar justamente a este muchacho que acaba de nombrar, porque uno se pregunta qué instrucción le habrá dado Dédalo a Pasifae para llegar tan rápidamente al toro en cuestión. Claro, instrucciones para abrir este paquete. Justamente, porque, digo, después cuando está Ariadna aconteció, tiene que hacer un laburo con el piolín. Es muy difícil, se lo digo yo. Para llegar hasta el matadero, hasta el sacrificio, que en Apocalipsis Now se hace también. El amor es muy difícil. Justamente, y este es el punto. En estas historias lo único que falta es el amor. Prima el deseo, prima también esta especie de afán de gloria, pero no esta otra forma del amor que entre los griegos podía parecer de una manera tan maravillosa. Y sobre todo, el enemigo son las plumas. Y el enemigo, más que las plumas, son ciertos pájaros. Los pájaros no son cosa buena porque descienden de los dinosaurios. Digo, los dinosaurios se convirtieron en pájaros. Esto explica por qué uno tiene que soportar a los gorriones o a las palomas o a los halcones en el caso de las palomas y todo así. El pájaro es un ser detestable, incluso los canarios, salvo en una ocasión. Las palomas, que son como los católicos, que digamos son monógamos y además a veces cuando pueden hacen sus cosas encima de otras personas, digo que tienen una sola ocasión de ser beneficiosas. Y esto lo han sabido desde siempre en Occidente. Y es cuando, más que llevar un mensaje, emblematizan un mensaje. Son esos momentos en que uno puede decir, sigan adelante pingos de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón y en un mar de ausencia se nos va la vida. Y ahí, en ese momento, uno sabe que tiene que mandar un mensaje, y solo para eso, para el resto me quedo con el cuervo, el único animal posible, es aunque sea una palomita blanca. Y palomita blanca, es probable que Dédalo haya usado plumas de panola más blancas, que son las que mejor vuelan, parece a mí. Sí, a veces. Palomita blanca es el vals que vamos a oír ahora en la versión instrumental de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante. Aníbal Troilo y Roberto Grela, La venganza será terrible. Palomita Blanca.